Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿He visto ahí un cargo hoy que es Black Friday? Nada, ya hemos recibido la llamada de teléfono esta inesperada que solemos recibir cada vez que grabamos. No me desvíe la atención, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Ya es buenas tardes todo el día. Bueno, buenas tardes. Amiguito que estás limpiando el polvo. Sí, porque el que nos escuche será buenos días, bueno. Ahí está, puede ser buenos días. Amiguito que vas en un atasco, que vas en tu autobús. O que estás comprando como un loco. O que estás haciendo la compra, yo qué sé, averigua. O que estás haciendo deporte. Sí. Que hoy ya te has entrenado con el Black Friday, ¿no? Y estoy reservándome para el Cyber Monday. El lunes... No, para el Cyber Monday me estoy entrenando yo, perdona. Bueno, estoy ejercitando el dedo para el ratón. Estamos entrando en esa fase del año de consumo brutal. Por Dios. Ofertas por todos sitios. No se puede. Ofertas que al final son ofertas que están todo el año. Parece que estamos bajando un poco de esa... Sí, pero parece que uno no las ve, nada más que las ve estos días. Me refiero a que ahora parece que, bueno, pues parece que se tiende a cuidar un poco más al cliente. Empieza a haber ofertas... Sí. Interesante durante todo el año, y entonces pues no hay que esperar a un momento concreto del año para hacer las compras. Uh-huh. Y uno puede disfrutar de ofertas cuando bueno, hay una cosa. Bueno, vamos a empezar a hablar de tecnología, que si no nos dirá la gente que hablamos de tecnología. Bueno, esto no es un podcast de tecnología, esto es otra cosa. Bueno, pues ¿qué tal si decimos que bueno, tenemos que dar las gracias? Empezar dando, haciendo los... Pero no porque sea acción de gracia en otros países, sino porque empezamos dando las gracias porque si todo va bien, si la propagación de las DNS, las redirecciones de URLs y demás se producen como tienen que producirse, estrenaremos un nuevo site. Bueno, hablando en cristiano, blog, nueva página web con todo renovado, con aires renovados. Con colores renovados, con secciones renovadas. Hombre, va a ir todo de manera. Va a ser una web más completa que la que tenemos en Posteru. Más fácil, accesible, sobre todo. Estamos ¿no? trabajando en ello, que uh-huh. sea también accesible. Estamos trabajando en, bueno, pues dar un poco de orden lógico a las cosas. Estarán todos los episodios de los podcasts. Habrá un player para que se puedan escuchar los episodios desde la página web. La gente podrá dejar comentarios porque no estará roto. La gente podrá dejar comentarios porque comprobamos la semana pasada, muy a nuestro pesar, que no se podían dejar comentarios, ni logueándonos con Posterus, o sea, con Posterus no probamos, pero con Twitter, que es una cosa un poco como más a mano, no se podían dejar comentarios. Sí, dábamos por sentado que sí y nos dijeron por Twitter que no habían podido dejar comentarios y es verdad que había un fallo. Así que nada, a partir de ahora podéis animar a dejar comentarios, no solamente de Twitter y de mail vive el cotidiano, así que a podéis pasaros mucho, por ahí de vez en cuando. Intentaremos poner recetitas para atraer vuestra atención, es algo en lo que aún estamos trabajando. Hay fotos aleatorias sobre cosas que no tengan nada que ver con el podcast, pero por eso mismo hacemos sí, un site. Sí, enlaces graciosos que veamos de vídeos graciosos o fotos, o ya veremos. Normalmente esas cosas suelen ir incluidas dentro de los posts que ponemos con los episodios. Se avisará previamente. Yo quiero dar las gracias a Macaki, que ha sido la artífice del diseño de la página. Por completo, es decir, yo sabía que lo que quería, no sabía cómo hacerlo, ni cómo hacerlo mal. Por eso solo puedo darle las gracias a Macaki, porque o sea, su trabajo es brutal. Uh-huh. Nos hizo la página de charla, fue la que se encargó de esa cantidad de trabajo descomunal, de trasladar lo que había en iWeb y pasarlo a WordPress. Usual amiga de charlas y de cotidianos, y la apreciamos mucho. En la sombra también. En la sombra, pero trabaja mucho. Quiero dar las gracias a Philip por ser mi soporte y mi apoyo espiritual en cuanto a temas de WordPress, cosa que yo desconozco por completo. Y a José María, pues además de alojarnos y admitirnos en su seno, en su hosting en este caso, pues también por los consejillos sobre accesibilidad y sobre las cosas que nos va a ir ayudando seguramente. Sí. Bueno, pues ya está. Yo creo que poco más. Animaros a darnos feedback. Estrenamos también un servidor de descarga nuevo. Hemos estado más probando. Más rápido, más veloz. Hemos hecho un par de cambios en todo este tiempo. Creo que esta vez sí se notará una mejora de velocidad. Así que también pasaros por los comentarios a través de Twitter, de mail, del medio que conseguiréis. Ya hay gente que nos ha dicho que sí, que ha notado. Pero bueno, había que hacer mejoría, un poco de. Pero bueno, hay que ir. Había que hacer un poco de truco para uh-huh. probar a descargar el episodio anterior, que lo hicimos un cambio ya de. Ya a partir de este, ya. La gente podrá empezar a decirnos. Bueno, estamos de aniversario. Ya mismo. Ya mismo otra cosa, ¿ves? Así en un año hemos hecho casi, todo casi, esto. Casi hacemos el año. Y vamos a estrenar todo esto casi coincidiendo con el año. Así que... Bueno, pues tenemos en mente hacer un programa especial, yo qué sé, con... ¿Qué hacemos? Con invitamos... las noticias que nos van a llegar de nuestros oyentes exclusivamente. Esa, a partir del 1 de diciembre, que nos manden todas las noticias que vean para que el Cuotidianos de esa semana con sea con noticias. Con moderación. De... Sí, hombre, o sea, claro, con moderación, porque ya sabéis que la duración es la que es y que posiblemente si nos llegan muchas pues habrá que hacer un poco triaje, pero que vamos a intentar darlas todas, aunque sea rápido. Y no se nos entienda. La idea es intentar darlas todas. A partir, bueno, el próximo sábado, en teoría, publicaremos otro episodio y a partir del día 1 de diciembre podéis empezar a mandarnos cosas. Exacto. Para ese especial que grabaremos la semana siguiente. Ya sabéis cuál es la norma, pues noticias graciosas, curiosas, cualquier cosa que de os indigne. Cualquier tema, de indignación, exacto. Cualquier cosa que llame vuestra atención, que queráis denunciar, que queráis hacer que se note. Bueno, ¿empezamos con la semana triste? Empezamos. Bueno, pues llegamos por fin, cumplimos años cuando Mariano. Vaya. ¿Te has dado cuenta? Vaya. Hoy, en breve se cumple el año Mariano y en algunos periódicos destacan 10 indicadores económicos que evidencian el fracaso de Rajoy. En fin, un detalle de un corte muy definido, atacando a todos los puntos. Sí, porque positivo no he visto ninguno. Bueno, positivo, la verdad es que solo me remarca. La verdad es que ni en su partido ni en el partido, los partidos que están enfrente de él ven muchas cosas positivas. Pero bueno, el tema está en que no todos estos indicadores son culpa suya directa. No, habrá muchos de ellos que serán heredados, habrá muchos de ellos que seguramente pues no podrían haberse mejorado mucho más de lo que o haberse empeorado mucho más de lo que ya lo están. Y evidentemente es que un año también es muy poco tiempo para ver mejoría, sobre todo viendo lo mal que estaba todo. Entonces, en principio la cosa parece que no pinta bien, parece que no va a ir a mejor en lo breve. Uh-huh. Y bueno, estos brotes verdes, pues yo no sé si se los estarán fumando, si estarán siendo imaginarios o cómo serán. El caso es que, por ejemplo, el presidente de la Unión Europea nos da esos brotes verdes, pero él los da un poquito más adelante. O sea, siempre es el año que viene. O sea, esto es el mañana que decían por ahí algunos humoristas y que decían mañana. Pues esto es el año que viene. Ya sí, eso mañana. En 2011 nos decían que para 2012. En 2012 nos están diciendo que para 2013. Y ya veremos en 2013. Ahora ya que estamos llegando a 2013, están diciendo que a partir de 2014, finales. Sí. Seguramente serán finales de 2014, principio de 2015. No sé. Esto entiendo iremos que, viendo. Entiendo que esto va a ir así. Bueno, el caso es que el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, ha presentado bueno, una especie de propuesta en la que se maquillan un poco estos presupuestos para el periodo 2014-2020. Y es en este lapso de año en el que se supone que se amortiguan un poco los recortes que se nos están pidiendo a los países que estamos en esta crisis, más afectados por esta crisis en Europa. Así que, en fin, sabemos que... Unos cuantos años, ¿eh? Nosotros lo veremos, a lo mejor con suerte habrá mucha gente que no lo vea. Habrá gente que peine cana, yo no sé si voy a peinar nada. Peinarás 2020. Bueno, puede que estés calvete, pero... En fin. Bueno, pues a modo de utopía, a modo de enseñanza, esta semana podía leer una noticia sobre Brasil y también otra de Islandia, en la que hacían un poco como de un reasunto, hacían una recapitulación de todas las medidas, de cómo de todo lo que pasó en Islandia y de qué ha sido un poco que lo que han hecho, ¿no? Entonces me quedo con una parte del artículo, pondremos el enlace en el, uh-huh, en el blog. Bueno, pues cuenta básicamente un poco cómo ha ido esta o sea, cómo se ha desarrollado esta crisis, es decir, básicamente burbuja financiera comparable a la del resto de Europa. Y que, pues básicamente, se hizo un referéndum y 2/3 de los islandeses dijeron que no se rescataran a los bancos. Es decir, ¿y no se rescataron? Que las pérdidas no se hicieran públicas, que no se socializaran las pérdidas. Cada uno ha tenido que pagar lo que ha tenido que pagar, pero ha tenido que pagar por sí, no por los bancos. Y bueno, pues hay incluso un libro que se ha escrito sobre ello. Y bueno, pues hablan de cosas con las que veo un paralelismo con España brutal, porque desde ellos han tenido que devaluar su moneda, han visto cómo crecía muchísimo la inflación, aumentaba las deudas, prácticamente se les duplicaban. Y bueno, pues una de las cosas que le ha atacado mucho ha sido el tema de la emigración. Es decir, básicamente no es que le ha atacado, sino que se han visto abocados a emigrar, y dicen pues que prácticamente han perdido el equivalente a dos generaciones. O sea, tienen una tasa de natalidad bastante baja y se le han ido, pues no sé, 20.000 personas a la calle. O sea, a la calle se le han ido a otros sitios, pues prácticamente lo ha dejado con población. Prácticamente como aquí, solo que 20.000 personas casi como aquí en Córdoba solo, vamos. Sí, no, pero me refiero, o sea, aquí el personal se lía la manta a la cabeza. Hombre, tengamos en cuenta que Islandia es un país pequeño, o sea, que si todavía 20.000 personas es un porcentaje grande. Pero que aquí podría llegar a pasar lo mismo. Y el problema que se encuentra esta gente es el que dicen, bueno, es que se me van 20.000 tíos. Pero es que no es que se me van 20.000 tíos cualquiera, se me van 20.000 tíos preparados. Sí. Aquí puede pasar, o sea, aquí está pasando aquí lo está mismo. Pasando lo mismo. Y no sé qué pasará dentro de unos años cuando realmente veamos sí, un poco. Probablemente nos podemos aplicar lo mismo. Las consecuencias de todo esto. Mm. Bueno, pues en Brasil se hacía la comparación de esto mismo con Brasil. Y se hacía un poco de paralelismo diciendo que, bueno, pues que ellos en Brasil básicamente salieron de la crisis no obedeciendo al Fondo Monetario Internacional y dando dinero, facilitando la llegada de dinero a los ciudadanos. Entonces, digamos que ellos vivieron su boom en los 70, 80, y a partir de ahí la cosa fue en picado, tenía mucho dinero, y como tenía mucho dinero, se metió por allí el Fondo Monetario Internacional, y al final esta gente acabó con muchísimas deudas, y lo que terminó por pasar es que sigue habiendo, quizá ahora un poco menos acusada, pero sigue habiendo una diferencia en la población en cuanto a gente muy rica y gente bestial, muy pobre. Sí, sí. Y bueno, pues lo que se combatía ya era directamente el hambre. Es decir, vamos a combatir el hambre porque es lo primordial. Vamos a facilitar que la gente tenga dinero, que la gente pueda acceder a dinero. Y bueno, hay cosas hay prestaciones sociales que allí se ven como totalmente sagradas e intocables. Uh-huh. Y bueno, pues en este último año, el año pasado, estaban con una tasa de crecimiento del 7,5 de Producto Interno Bruto. Entonces, esto es una barbaridad, en el sentido de aquí estamos en pérdida y ahí están en crecimiento. Es decir, básicamente ahora mismo es el país más rico de América Latina y como riqueza del mundo está en sexto lugar. O sea que es un país bollante. Está claro que hay que ahorrar, está claro que hay que tener cuidado con lo que se gasta uno, pero está claro que las políticas de recorte y austeridad extrema no llevan a ningún sitio. Y si no salimos de ellas, quizá nos encontremos con un problema. Bueno, pues nos hacían llegar, no sé si era a través de Twitter o a través de mail, una noticia en la que destapa las condiciones insalubres de una granja de foie gras, donde se criaban patos para grandes cadenas de alimentación de España. Como Mercadona, Eroski. Mercadona, ¿no? Eroski, Alcampo, El Corte Inglés, creo que también. Bueno, pues siempre que llegan noticias sobre el sufrimiento animal, pues es una cosa que claramente no nos gusta, no es deseable. Es deseable que estas cosas, pues todas las actividades laborales se desarrollen con normalidad. Y bueno, pues los que somos carnívoros, los que somos omnívoros, pues siempre está el debate de que para vivir pues hay que comer, que vestirse, y pues la comida, la ropa y muchas cosas pues puedan proceder, ¿no? Está claro que, es decir, si uno intenta ser honesto y consecuente con su ideología, pues prácticamente no podría hacer nada. Exactamente. Porque desde en lo el que, tiempo que estamos, nada. Porque cualquier cosa que tengas a la vista, que toques, que lleves puesta, lo fabrican gente medio explotada o media o esclavizada y en países subdesarrollados. Pero claro, muchas veces por suerte estamos ajenos a esas realidades. Una vez es por desconocimiento y otra vez es por incapacidad. Es decir, porque no puedes, oye, mira, a mí me encantaría comprar esta otra naranja, pero es que no tengo dinero para comprarlas tres veces más caras. Tengo que comprar. Es decir, muchas veces no encontramos la alternativa, bien por desconocimiento, bien porque es que no podemos llegar. Entonces, sí, lo mismo que lo de los patos maltratados, pues al igual que los pollos también, que hubo hace tiempo los vídeos de los igual pollos. Que todas las vacas que se sacrifican, que no se sacrifican en condiciones y demás. Hormonados, quiero decir, todo tiene su maltrato animal, quiero decir, para producir más cantidad, pues somos demasiada población como para comer natural, en resumen. Hay que salir adelante como se pueda. Es triste, pero es lo que nos queda. Esperemos que no se vuelvan a producir. Ya no voy a comer más foie gras del Mercadona, de todas maneras. Por lo menos hasta que se me olvide. Bueno, pues nos hacían llegar también un vídeo en el que se veía a Arturo Fernández relativo al tema este de las manifestaciones del 14N. Y bueno, pues yo no sé si es que lo plantaba, también lo he visto por ahí después en algún titular, lo planteaban la cosa como una cosa totalmente fuera de tono y demás. No sé si es que han querido sacar de contexto un poco esto, la intervención o lo que dice este hombre. Quizás que viendo que estaba en Intereconomía, pues quizás ya sabe un poco a qué tipo de público va dirigido. Pero bueno, es decir, me parece que un poco sacar las cosas un poco de contexto. Este hombre lo que decía era que básicamente que no se podían, que no, o sea, que no podía salir gente fea a las manifestaciones porque si no eso iba a echar al turismo fuera de España. Me parece una gran memez. O sea, no me veo yo creo que el hombre ya está un poco chocho y que lo pusieron ahí para hacer la gracia. Quizá el hombre chochea o quizá el hombre se ha dejado llevar por una situación en la que, bueno, pues por hacer un poco la gracia, pues se ha encontrado aquí. Hombre, yo, siguiendo esta corriente, ¿qué te parece si en las próximas manifestaciones en las que vayamos, pues que vengan unos triunfitos a llevar la pancarta delante? Que son tan monos, guapo, sí. Cantan bien, canten. Que pueden así lanzar las consignas, pero cantando ahí por derecho bien, o lo de la voz, o lo de tu cara me suena, yo qué sé, así, ¿no? Lo tenían ahí de payasete, yo lo vi más, sí, pero así como para amenizar la mesa de debate que estaba un poco apagada. Pero si bien eso me puede parecer una broma, lo que no me parece una broma es que diga que no nos podemos manifestar porque si nos manifestamos eso espanta al turismo. Exacto. Mira, sea sí. Un país de servicio, sea un país de turismo, sea un país destino de mucha gente para sus vacaciones, si aquí las cosas están mal, vamos a seguir saliendo a la calle y no da igual que seamos altos, guapos, feos, cantemos o no cantemos, vamos a seguir reivindicando y pidiendo lo que tengamos que pedir. Lo que a mí más me hizo gracia fue el trozo en el que decía que es que él amaba España y que le sabía súper mal, que veía fatal eso, que... Bueno, ¿qué? Y yo ya me parece que ya yo me estoy pasando de tiempo terriblemente. Voy a entrar en a la carrera. Prácticamente voy a emular tu sección express. Eso, cuéntame. Y Grifols no invertirá más en España. El otro día el presidente de la compañía, en una reunión que tenía con empresarios, decía que bueno, que tal y como estaban las cosas en España, que no estaba dispuesto a invertir en no está dispuesto a invertir aquí. Sí, vaya, era una de las pocas empresas españolas que nos quedaban, ¿no? Que sí, podía pero bueno, dar. Tampoco es que nos esté dando aquí el oro y el moro porque el 84% de su producción está fuera de España. Sí. O sea que tampoco es que lo tenga todo aquí. Bueno, pues decía que tal y como están las cosas, que en su fábrica que tenga, en su planta de Cataluña que no tiene ni agua, no sé qué problema puede tener para que no tenga agua, o no sé cómo se puede iniciar una actividad industrial de este tipo sin tener agua. Sí, yo tampoco le he visto mucho sentido. No sé, no le veo mucho sentido a eso. El tema es que decía que antes que montar una empresa, llevarse su fábrica a territorio español o catalán, que se la llevaría a Gibraltar. Bueno, muy bien. Recordemos que este señor era el que decía que los parados podían redondear su sueldo donando plasma toda la semana y que les pagaría 60-70 euros. Yo aún lo estoy esperando, porque yo voy sí, a donar, no, pero bueno, vamos. El tema de esto es que aquí en España la donación sigue siendo una cosa altruista y voluntaria. Voluntaria. Y no debería de hacerse este discurso. De hecho, no, yo creo que si ya saltaron contra él eso. Y lo dejaron. Es que si se acaba haciendo eso, yo creo que ya estaríamos... En fin, nuestro amiguito de Iberia quieren ahorrarse 450 millones de euros con los 4.500 despidos y la bajada de salario. Es decir, básicamente quieren echar casi 5.000 personas a la calle, quieren bajar las retribuciones hasta 2015, es decir, le van a estar bajando el sueldo hasta 2015, la bajada de sueldo irían entre el 25% y el 40%, digamos, en rasgos generales un poco entre todos. Los más afectados serían los pilotos, a los que les querría bajar hasta un 47%. Madre es decir, básicamente estaríamos volviendo a, independientemente de la cantidad de dinero, porque aquí no podemos comparar el sueldo de un piloto con el de un albañil o el de un médico o el de, no sé, de un taxista, no se pueden comparar, que te bajen el sueldo un 50% es devolverte a los años 80. Uh-huh. Es decir, es como, por ejemplo, nosotros en nuestro gremio estamos cobrando menos que cuando empezamos. Sí, totalmente. O sea, que no me digan que esto es progreso porque creo que no es así. Sí, los sí. Precios no han bajado. Uh-huh. En fin, Anticorrupción planea pedir ya a Urdangarín que devuelva todo el dinero público que recibió. Su abogado dice que es excesivo. Es que me da la risa. O sea, vamos a ver, ¿cómo? O sea, ¿que es excesivo? Que ha sido bueno para llevártelo. O sea, tú plantéate el caso. Yo entro al Corte Inglés, cojo un jamón y me salgo por la puerta. Me pilla lo de seguridad, me dicen que lo devuelva. Le digo que no, que es excesivo. Si te la has llevado, lo tienes que devolver. Te han pillado, lo tienes que devolver. Y además la multita que te toque o que te echen. Bueno, pues hace casi un año, no sé si te acuerdas. Sí, también. Esto fue lo que nos espoleó, es decir, tenemos que grabar, tenemos que empezar a hacer un podcast sobre noticias, actualidad y aquí soltar nuestros cabreos y nuestras cosas. Bueno, pues un año después del estallido del caso, ¿no? Pasan estas cosas. Es decir, ellos se llevaron casi 6 millones de euros, o en torno a 6 millones de euros. La ley dice que tienes que devolver lo que te has llevado más un tercio. Eso que se les pone público. Como... De dinero público. Pero esto que se les pone como fianza es lo que estipula la ley. O sea, no se les está... Ni más ni es menos. Decir, para garantizar que se va a cobrar ese dinero posteriormente, porque se supone que cuando la causa, cuando el juicio termine, van a tener que abonar esas cantidades. O sea que si las van adelantando, mucho mejor. Sí, sí. En fin, ¿qué más tenemos? Pues tenemos alguna cosa más. Aquí en el terreno más local tenemos al personal en huelga. La Consejería de Salud ofrece diálogo ante la huelga que hacen los MIR, los médicos internos residentes. A los residentes, sí, claro. Se están manifestando, están en paro, no están yendo a trabajar, aunque deberíamos decir no están yendo a formarse, porque es personal que está en formación, uh-huh. No que está trabajando. Las cifras varían entre el 75% de paro al 90%, es decir, ya uh-huh. Me da igual que sea el 90 que el 75, una gran cantidad del esto personal. Es como lo del 14N, ya empezamos con las cifras, no lo llevan, o sea, pero bien. Pero da igual, pero en este caso es que es más sangrante, es que realmente, o sea, si es un 75 o un 90%, es que es muy fuerte. Sí, sí. O sea, es que prácticamente todo el personal echado en la calle. Realmente no puede... Los médicos han dicho que se han visto desbordados por la falta de residentes en los hospitales. Vamos, sí, sí, que no, ha sido... el tema está en que se están reuniendo prácticamente todos los días, se están concentrando a la puerta del hospital. La delegada de salud, Marisabel Baena, decía que, bueno, que por parte del sistema andaluz de salud, que ellos se han visto obligados a aplicar lo que ha dicho Madrid. Un momento, uh-huh. Y que ellos que no pueden hacer nada. Entonces, si tú te has visto obligado a hacer lo que dice Madrid, ¿qué narices vienes a decir aquí? Si tú estás ejecutando órdenes, estarás de acuerdo con ellas. Si no estás de acuerdo con ellas, no las ejecutas. Uh-huh. Y aparte, esto no tiene nada que ver con Madrid. Tú haces lo que quieres hacer. El discurso, esta noticia se puede mirar tranquilamente en los periódicos. Hay un debate amplio y estupendo en los comentarios, que me encanta escarbar en los comentarios de los periódicos. Uh-huh. Dicen que, bueno, que ellos mantienen su mano tendida para negociar, pero si tú no puedes hacer nada, ¿qué leche va a negociar? Si se supone que está haciendo lo que te obliga a Madrid. Vamos a ver, una cosa está clara, es decir, la huelga es legítima. Ellos dicen que tienden la mano para negociar, pero que ellos no tienen la culpa y que están haciendo lo que le obliga el gobierno central. O sea, os vaya a tener que fastidiar con lo que hay. Hay que decir que los residentes, tanto aquí como en el resto de España, suponen una mano de obra barata, muy barata, y que al final es personal que, además de estarse formando, están trabajando. Entonces, la consejera decía que, bueno, que esta huelga, aunque fuera del 90%, que no se está notando en la actividad normal del hospital. No se está notando porque lleva 3 o 4 días. Pero no se notaría si de verdad hubiera personal suficiente para cubrir los servicios del hospital. Uh-huh. Personal que no hay, porque el personal que hay no está al 100%. O sea, primero es que no hay la cantidad de médicos suficiente uh-huh. contratados, y segundo es que no están a jornada completa, con lo cual ya tenemos un problema. Y bueno, pues básicamente los médicos están pidiendo esto. Están pidiendo, uh-huh. no están luchando contra el aumento de jornada, sino que están luchando contra que no se les baje más el sueldo, porque la hora ya la están echando o la hora ya la estamos echando cuando trabajamos. En fin, y ya está. Vienen vientos de miedo. El Banco de España sugiere controlar el gasto en pensiones, así que veremos qué nos revela. Sí, bueno, eso de las pensiones es noticia toda la semana. Y bueno, ya para despedirme, tenemos por aquí el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que es el peor valorado por el Financial Times dentro de todos los ministros de Economía. Estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, ya dejo esto porque tengo aquí cosas. Es una semana intensa. Sí, y encima con la presentación que hemos tenido... Bueno, pues empezamos con la sección de Gema. Botella vende 5 edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal. Leíamos esto esta semana. Vamos a ver, no ha hecho nada malo. Quiero decir, el titular parece un poco como que está echando a gente a la calle. Sí la está echando, pero les está ofreciendo otra casa. El Ayuntamiento de Madrid compró estas viviendas en la década de los 80, las rehabilitó con dinero público y, bueno, pues unos años después, ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha firmado una opción de venta con esta empresa catalana, de la que casualmente es consejero externo el marido de Cospedal. Efectivamente dicen que es casualidad, yo me creo que es casualidad. Al margen, esto es como lo aquello del primo y de las televisiones. Exacto. Y no sé qué. Al margen de esto, el tema de esto está en que va a echar un montón de gente a la calle que vive en el centro de Madrid. Exacto. Y la va a desplazar con amenaza a no se sabe a dónde. Barrios que no están en el centro. Mucha gente de esta pues es muy mayor, entonces pues supongo que necesita la accesibilidad a tener pues algo cerca. Y bueno, lo peor de esto es pues eso, que está desubicando a gente muy mayor que ha visto nacer a sus hijos ahí y que pues está muy... Pero aparte de esto, lo verdaderamente oscuro de esto es que están vendiendo esas viviendas a un precio inferior al de mercado, que es... Exacto. Lo que asusta, es decir, no puedes comprar, va a vender esta vivienda y estás mirando por los intereses de los españoles, véndela a un precio justo, no al precio que tú quieras. En teoría las ha comprado por 21, o sea, el cambio, el consistorio va a recibir 21 millones de euros. O sea, serían unos 160.000 euros por vivienda. Y claro, esos vale, pues, son los amiguito... problemas éticos. El problema es eso, que les están ofreciendo viviendas nuevas con las mismas características, supongo que de habitaciones. Pero, y tal. Ya, obviemos el tema de los inquilinos de las viviendas, supongamos que los reubican en todos sitios. Perfecto. Sí. Ahora nos quedan aquí estos pisos. ¿Los vendemos por menos de los que cuestan? ¿Le perdemos dinero? Claro. ¿Y se lo vendemos a una empresa que no tiene dinero? Ese no es solo el problema. El problema es que a esta gente los pisos que les están ofreciendo, se los están ofreciendo durante 5 años. Y no se sabe a los 5 años qué va a ser de ellos. O sea, supongo que se los darán en alquiler mensual, como estaban pagando ya ellos. A los 5 años serán el problema de otro alcalde. Ese es el problema. Que eso es lo que a ellos les preocupa, ¿sabes? Pero bueno, seguramente de qué hablar. Y bueno, ya se están informando a las familias, o sea, que ya parece algo hecho y cerrado y que verdaderamente se va a hacer y que ya no hay vuelta atrás. Bueno, con o sin vuelos, el aeropuerto de Castellón, del que en algún momento hemos hablado, va a costar 46.000 euros diarios en 2013, o sea, ya en el año que viene, porque creo que a partir de enero pues ya va a empezar... vamos a ver, 2 años después de su construcción, porque es que hablábamos de los aeropuertos fantasma que se hacían sin ningún... como el de aquí de Córdoba. Exacto, como el de aquí, que no ha empezado a funcionar y ya tiene un ERE. Pero claro, ahora mismo ha salido eso, ha salido el gasto que supone tener un aeropuerto aunque sea cerrado y sin actividad. El de Castellón por ahora pues no tiene compañías que operen ahí, por la cual cosa va a empezar estando vacío. Lo de los 46.000 euros he tenido que leérmelo detenidamente porque claro, en un principio son 46.000 euros porque es el presupuesto que le ha asignado de 17 millones. O sea, con ese presupuesto el gasto sería ese. Pero el coste diario solo en mantenimiento, por la cual cosa el presupuesto que se va a dar va a ser más de lo que en un principio va a empezar a necesitar el aeropuerto. Pero ese dinero ya está dado. Pero solo en mantenimiento van a ser 13.000 euros diarios, la cual cosa supone 4,5 millones al año. O sea, solo en guardia de seguridad, en limpieza, en... O sea, después nos explicamos dónde van los dineros, pues en cosas tan estúpidas como esta. Si van a ir a un aeropuerto que no funciona, podían ir perfectamente a colegios, a hospitales, exactamente, no sé, que es lo que está funcionando y es lo que está dando educación y asistencia. Pero bueno, no. Seguiremos siempre dando noticias de estas sin sentido. Bueno, el bloguero que inició la campaña contra Telecinco se sentará ante el juez. También recordaremos que Telecinco, el programa de La Noria más concretamente, un blogger que se llama Pablo Herreros, pues creo que fue la noche en la que se entrevistó a la madre del Cuco, que todos conocerán, bueno, que es la madre de uno de los involucrados en el caso Marta del Castillo, pues esta mujer fue a hablar de la inocencia de su hijo bajo pago de 10.000 euros. Este blogger, evidentemente, yo me uní a su causa, denunciaba que cómo podía ser que se le pagara a asesinos, o sea, por o a imputados por hablar en un programa. No solamente era ella, ha sido Julián sí, Muñoz, bueno, exactamente. Ha sido Farruquito, ha sido una fue serie de en este caso, pero el blogger este denunciaba otras entrevistas que había hecho la Noria bajo pago a gente pues que iba allí a contar No denunciaba, sino que básicamente lo que hizo fue ponerse en contacto con todos los anunciantes de ese programa y al final pues terminaron por retirar la publicidad. Sí, bueno, les dijo que cómo podía ser que ellos dieran publicidad a un programa que trataba con asesinos y tal y cual. Y bueno, mucha gente retiró la publicidad de la Noria. Se habló también durante unas semanas de que había perdido mucho dinero. Y un año después de esto, este muchacho fue el. Creo que la noticia salió el lunes, pero él recogió la citación judicial el martes, por lo cual esa noticia fue filtrada antes de que él recogiera. Él se enteró por los periódicos antes de ir a recoger la. Las notificaciones no tienen por qué llegar todas al mismo momento a todos los interesados. Pero bueno, él consiguió su objetivo, pero un año después se ha encontrado la querella por la que Telecinco pues, le denuncia, supuestamente, por más concretamente por por coacciones y amenazas. Sí, claro. Le están prácticamente haciendo responsable de la pérdida de 3,7 millones de euros y bueno, prácticamente le podrían condenar hasta 3 años de cárcel. O sea, mira, en una situación como esta, yo creo que si ahora le ha salido a Telecinco, le ha salido una persona que le ha dicho algo, creo que tendríamos que salir 70 o 300. Se ha puesto de tal manera en marcha una campaña para defender a este chico, están recogiendo firmas para que el resto de gente que está prestando publicidad a la Noria termine ya de retirársela a los pocos que le quedaban. Y bueno, evidentemente yo no creo que le vaya a pasar nada a este chico. Yo creo que tiene más que perder Telecinco, porque si gana va a quedar como la gran cadena que ha ejercido un poder mediático contra un pobre chico indefenso, y si pierde pues va a quedar haga lo que haga va a quedar mal. Exacto. Lo mejor que puede que el único hacer que va a quedar bien va a ser el chico, el blogger, porque primero va a quedar bien por haberse enfrentado a Telecinco, que es como el emporio de. Tú puedes quedar muy bien, pero cuando tienes tú que sentarte delante de la bata claro, de negro, el pobre va a estar acojonado. Pero vamos, de todas maneras, y si el chico gana, pues va a quedar, a mí me recuerda un poco la historia de David y Goliat, o sea, va a ser como el pequeño que ganó al grande. Esperemos que salgan 3 millones de Davids contra este Goliat. Ojalá, ojalá, se están recogiendo ya muchas firmas. Bueno, las tijeras del Papa se dirigen al portal. ¿Cómo? ¿Los recortes? Los recortes han llegado al portal de Belén. Con media Europa metida en una política sangrienta de ajustes y a Benedicto XVI le ha entrado la envidia y ha dicho aquí hay que meter tijera también en el portal de Belén. Y esta semana ha publicado su último bestseller, ya es el tercero, que se llama La infancia de Jesús. Y bueno, ha hecho revelaciones como que en el portal de Belén, en el nacimiento de Jesús, no podía haber animales, porque en aquella época no había animales. Entonces, acabamos de enterarnos ahora que no había buey y mula. ¿Qué me está diciendo? Ha dicho además. ¿Qué hago yo ahora con esas dos figuritas? ¿Qué le digo yo a mi madre? No, mamá, es la única. Esto no lo puedes poner. La asociación de belenistas se está echando encima. Ha dicho que bueno, que este año van a perder una gran cantidad en dinero y que bueno, que han dicho que por favor que la gente siga poniendo buey y mula. No hay caganet tampoco. Eso es una gran pregunta. Pero bueno, lo peor no es eso. La estrella de Belén que guió a los Reyes Magos probablemente era una supernova. No estaba clavada con una chincheta encima. Ni en el árbol de Navidad tampoco. Los riachuelos no eran de papel de aluminio. No había castañera tampoco. Dios mío. Y bueno, además de otras revelaciones como que Jesucristo a lo mejor ni siquiera nació en Belén, sino en Nazaret. Y que bueno, ya en anteriores libros él ya decía que el purgatorio también resultaba que no era un espacio físico y que bueno, que el limbo también se lo cargó hace 2 años en otro libro. O sea que vamos, ya está desmontando los pilares de la iglesia. Vamos, esto lo pilla Dan Brown y hace una trilogía, no, hace... Lo que haga falta. Sí, sí. Así que nada, Benedicto, si estás aburrido... Los madrileños pagan ahora hasta un 222 más por el IBI que hace 10 años. Casualidad que esta noticia venga detrás de la iglesia. Tiene siempre una tendencia ahí. Sí, sí, ahí a malmeter. Bueno, pues hasta aquí podemos ver normal que desde 2003 evidentemente haya subido el IBI. Lo más fuerte y de lo que me he enterado a raíz de esta noticia es que, por ejemplo, el Ritz y el Palace no pagan IBI. Van a empezar a pagarlo a partir de 2013. Pues por el gobierno, pues por la nueva, dado los presupuestos de 2013, en los que los edificios patrimonio histórico van a empezar a pagar este contributo. Uh-huh. Y bueno. Aunque sean edificios de patrimonio histórico, si albergan hasta una ahora actividad. Hasta ahora no lo pagaban. Si albergan una actividad económica privada. Hasta ahora no lo pagaban. Amigos, a pagar. Pues exacto. Y bueno, empezamos con la sección Express. Esta semana nos enterábamos también de que fallecía Emilio Aragón, Miliki. Y bueno, aunque lo he metido dentro de la sección Express porque verdaderamente nosotros no somos mucho de dar noticias de fallecimientos, pues toda nuestra generación creo que le tenemos un cariño especial a este hombre porque nos hemos criado con los payasos. Y bueno, lo que más gracia me ha hecho es que la familia, entre ellos su hijo Miliki también, ha rogado una sonrisa por su alma en la esquela que ha puesto en un periódico y bueno, me ha parecido muy en su tono y muy en su línea y me parece muy tierno. Y bueno, donde quiera que estés, pues descansa en paz. El gobierno extremeño restablece la paga extra de Navidad a sus funcionarios. El presidente del gobierno de Extremadura ha anunciado que va a pagar esta paga extra con lo que la comunidad autónoma extremeña ha cobrado de unos fondos que la región ha percibido tras una sentencia del Tribunal Constitucional que le da la razón sobre unos depósitos de entidades de créditos que venía del gobierno de Aznar. O sea, y la venía a cobrar ahora, son 240 millones, que esto, una de sus utilidades va a ser esta. Y esto nos lo repartimos, muy bien. Muy bien. Llega a Madrid la aplicación que revoluciona la forma de pedir el taxi, se llama Mi Taxi. Y bueno, está disponible para Android y Apple. Me ha gustado la idea. Ya estaba en otras comunidades y ahora entra en vigor en Madrid. No supone ningún coste, solo para los taxistas, que será 99 céntimos por cada carrera conseguida a través de esta aplicación. Yo sé que bueno, hay otras aplicaciones para conseguir un taxi. Yo sé de por ahí algún taxista que recoge pedidos. Por WhatsApp. Entonces, amigos, esto llega tarde. O sea, esto llega tarde. Hay gente que estaba ya por delante de vosotros. Tienes razón. Las gasolineras cierran el grifo a los coches oficiales por las deudas. Conocíamos en algunas comunidades autónomas, esta vez ha sido en Aragón. Algunos pueblos donde se patrulla con monobús. Exacto, porque ya llevaban 10 meses de retraso y ya no les aguantaban más. Me parece fenomenal. Uno de cada tres pilotos confiesa haberse dormido alguna vez mientras volaba. Estos datos han sido revelados a través de una encuesta que ha hecho la Asociación Europea de Pilotos, por lo cual me consta que debe ser fehaciente. Y bueno, también señala que 9 de cada 10 aseguraron haberse sentido muy cansados como para pilotar. Supongo que dentro del montón de horas que les hacen trabajar y bueno, entramos ahí dentro de otra discusión que sería más larga. Te garantizo que después de una noche estoy muy cansado y exacto, que igual a las 6 de la mañana no estoy muy finuzco. Pero bueno, por suerte existen los pilotos automáticos. Y un compañero al lado que también está igual de capacitado que tú. Exacto. Un joven inventa una aplicación que alerta de ataques aéreos en Israel. Un joven israelí de tan solo 13 años ha hecho esta aplicación y alerta a los usuarios, pues cada vez que es inminente un ataque aéreo aparece una alerta en rojo, una notificación. Y por eso esta aplicación se llama Color Red. Se pone en rojo cuando se van a producir bombardeos. Entonces dice que está muy orgulloso de haber salvado muchas vidas y me imagino que debe haber sido así. Condenan a unos padres por no llevar a ninguno de sus 4 hijos al colegio en Alicante. Le han condenado a una multa de 1.080 euros por un delito de abandono de menores. O sea, que cuidadín, que están muy encima los de asuntos sociales, supongo, en esto. Un aeropuerto británico usa música de Tina Turner para espantar a los pájaros. Bueno, los que hayamos escuchado alguna vez a Tina Turner sabemos que esto tiene ya una explicación lógica. Y ya está, sobran las palabras. No es que no nos guste, pero... Pero la verdad es que la mujer cuando se pone... ¡Ah! Es normal, es normal. Un cajero en Escocia dispensó por unas horas el doble de dinero del solicitado. Los del banco no se dieron cuenta, salvo que algunas personas que pasaban por la calle vieron la cola, que parecía la de la cola de la Manolita para comprar lotería, igual, solo que alguien alertó a los policías y les dijo por qué era, y bueno, las policías fueron allí y los del banco pues apagaron el cajero. Muy bien. Pero lo que se ha suministrado no pueden seguirle el rastro porque la mayoría de gente no era cliente de ese banco. Entonces, enhorabuena a los que hayáis conseguido. No me lo creo. Con los sistemas de seguridad que hay en las tarjetas de crédito, totalmente. No me lo creo, pero bueno. Muere el día de su boda al cortarse el muslo con una copa que guardaba en el bolsillo. Muy mal, los que vayáis borrachos en bodas, no os guardéis copas en los bolsillos porque mira, el pobre novio se murió, se cortó con la vena femoral al caerse con la copa y falleció, así que cuidadín. Nada, maneras estúpidas de morir. Madres de un colegio valenciano se quitan la ropa para que sus hijos tengan transporte escolar. ¿Te has visto? Está clarísimo que aquí lo que nos gusta es ponernos en pelotas para lo que sea. Calendarios, sí, sí. Por lo que sea, todo el mundo en pelotas. Han hecho un calendario mortal, enseñan chicha, lo puedo asegurar, enseñan. Porque lo he visto. Se ven cosas. Y los basureros, bueno, yo creo que aquel día no recogieron ningún contenedor, nada más que viendo a las muchachas haciéndose fotos ahí en las paradas del bus y... pretenden recaudar 43.000 euros, que es lo que les costaría recuperar la línea escolar, porque desde que se la quitaron están llevando a sus hijos a pie, 6 kilómetros, y bueno, me parece un acto muy... Me parece perfecto que se reivindiquen estas cosas. Un empresario arruinado atraca un banco para que lo metan en la cárcel. Tampoco comento más. Dicho está que por lo menos en la cárcel le darían de comer esta... Luces azules en la estación de ferrocarril de Marsella para alejar a los yonkis. Puede parecer una noticia triste, pero es curioso lo de las luces azules porque el sistema lo que evita es que los yonkis se vean las venas. Por tanto, no se acumulan en... Me recuerda un poco a esas alarmas que hay con un sonido súper agudo que solamente pueden oír los oídos muy jóvenes y que las personas con cierta edad ya no oyen y no les molesta. De hecho, me han revelado por qué en muchos baños públicos de discotecas y tal hay luces azules para evitar eso, fíjate. Sí, no, yo creo que es para que no se vean las manchas. También. Y bueno, voy a hacer referencia a noticias de la semana pasada en la que dijimos que había un cura en Inglaterra que era cura 2.0. Pues pensábamos que en España no había ninguno y nos ha llegado noticia de que en Nerja hay un sacerdote 3.0, o sea, si ni cabe uno, más ni que 2. Ni dos, ni tres, sino tres. Ya parte la pana porque tiene hasta Facebook y todo, dice. Y bueno, habrá cuando vayamos a Nerja, que alguna vez hemos ido, le haremos una visita. Estas son formas de adaptarse al futuro. Sí, totalmente. Hay que llegar. Recordamos también que la semana pasada, hablábamos de los dos abuelitos que predecían la situación económica mala que tenemos ahora. Pues creo que un día después de publicar, falleció uno de los dos que estaba en la residencia. Así que nada, por lo menos se ha hecho famoso el hombre antes de fallecer, porque ya era mayor, pero bueno, por lo menos se ha hecho eco. Y bueno, en referencia también a la recogida de firmas en el Hospital Princesa, que hablábamos de la botella que había recogido firmas, pues vamos a dar la noticia de que han conseguido su objetivo. Parece ser que se ha conseguido. Parece ser que va a seguir siendo un hospital general y de urgencias y ya está. Siempre nos quedará la duda de si Botella ha metido mano. Y ya hemos terminado. ¿Cómo? Ya terminó la semana. Sí, sí. ¿Así de bruscamente? Sí, hombre, yo creo que otra vez nos hemos vuelto a alargar, pero es que hoy también teníamos agradecimientos que dar y nada, se nos va de las manos. Bueno, damos nuestro método de contacto. Nos podéis encontrar en cuotidianos.es. En este momento está el blog un poco así. Esperemos que para cuando esto sea publicado esté todo resuelto o medio resuelto. Pondremos los enlaces a través de Twitter y demás. Os daréis cuenta de que será nuevo. Esperemos que os guste, decirnos cositas. Nos podéis mandar un mensaje a nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com. Y si tenéis alguna cosa que comentarnos o hacernos llegar a través de Twitter, cuotidianospod. Pod, que es nuestro Twitter. Y bueno, ya no sé si estás percibiendo ese olor a cebolla frita que llega... Sí, croquetas. No, es como... Y croquetitas. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Estoy ya babeando. One might look all right today, but it hasn't always been this way. You better believe me, I've had the blues. Yes, I've been here. Bueno, y le tenemos que poner nota a las tapitas que hemos probado hoy, ¿eh? En el concurso. La primera tenía mucha pamplina y al final era, tú lees el nombre y era brochetas de pollo al oloroso con curry gratinada de calabacín. Esto son pamplinas. Calabacín no lo he visto. No lo he visto. Esto era un pinchito de pollo con un cacho de queso por lo harto. Curry tampoco, eso era paellero. Y estaba frío. O Carmencita, y estaba frío. Así que a esa le vamos a poner un 6 raspadillo, ¿no? O un 5. Un 5. Tiene que haber estado caliente, por lo menos. Después tenemos la mini hamburguesita de Kobe con patatas. Las patatas, yo tampoco las he visto, eran patatas paja encima de un montículo de mayonesa. No eran patatas paja, ojalá fueran, eran patatas brizna. Pero lo que son las mini hamburguesitas riquísimas, ¿eh? A mí me ha recordado, me he retraído al Rosario 15. Totalmente, eran totalmente. Así. Pasa estaba que, muy rica, sí sabía. En este caso, lo que era mayonesa era hacía más bulto que la que la hamburguesita de Kobe. Sí, pero a esa yo le voy a poner un 8 por lo menos, ¿no? Estaba rica. Está por lo menos es Kobe, ya puedo decir que he probado el Kobe. Que sepa, pero la que ha ganado, ¿cuál es? Ah, bueno, el tortilla. La de Santos. Con una tortilla de 4 dedos de alta. Eso nunca defraude. 4 dedos de camionero, o sea, de mano grande. Ahí. Pero no estaba en el concurso. Esa es la típica que nunca defrauda. Para mí con siempre, salmorejo. Una tortilla de patata bien hecha, para mí siempre será. Para terminar la ruta. Muy bueno, bien. Que sepas que ni hemos hablado del vídeo este de Cataluña Independiente, la versión Taiwán, esa que nos hicieron llegar. Ay, la de Café Amillet. Ni la de Café Amillet. Pero la vamos a poner en el enlace. Lo pondremos, sí, sí. Alguien lo encontrará. Alguien lo encontrará y es bueno que lo lean. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.